Cae la nieve, cae la nieve. Bailan, bailan, bailan los copitos. Bailan, bailan, bailan los copitos. Qué lindos copos, qué lindos copos. Ilumina, ilumina. Bailan, bailan, bailan los copitos. Bailan, bailan, bailan los copitos. Bailan, bailan, bailan. Cae la nieve, manto blanco cubre ya. Frío está el aire, pajaritos a volar. Qué lindos copos vuelan para desembalar. Quédense un ratito más, que los quiero contemplar. Mucho tiempo pasará para que vuelva a nevar. Para que vuelva a nevar. Llega el invierno, la madre nieve viene.